Muchas gracias. Váyase usted y métase. Métase en su casa. Oiga, señora, ¿sabe que ella está borracha? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Entendemos, la bajamos. ¿Qué le pasa? Por favor. Sí, por favor.